levanté que era tomar. Como algo solo que necesita la tía, me crees. Y alguien se va a comer. ¿Me pidió en el local? Ya, en mi que. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? ඒ නම් මන් දන්නවා. නමුත් කේන්දරේ හොඳයි කියලා සම්දෙකින් දිනන්න බෑ. හරිද?